Más de 50 técnicos y productores de Paraguay, Brasil, Chile y Argentina participan desde ayer jueves en la ciudad de Corrientes de un taller sobre el llamado método LUME, del latín luz, una herramienta que permite evaluar económica y ecológicamente un sistema de producción campesino. Sobre la importancia de este método nos explica uno de sus creadores y participantes del taller, Paulo Petersen, experto brasilero en agroecología. Y sabemos que históricamente la agricultura es mucho más que finanzas. La agricultura cumple varias funciones a la sociedad, producción de servicios ambientales, producción de salud, la vitalidad cultural de las comunidades, todo tiene que ver con eso. Entonces, por esto, procuramos interpretar las prácticas de la agroecología por una mirada económica que incorpora, por ejemplo, una cosa que en la economía convencional no es contabilizada. Toda la producción de autoconsumo, que es fundamental, es importante para la seguridad y soberanía alimentaria de la gente. Entonces, el LUME es un intento de aproximar los principios de la agroecología con la economía campesina. Además de poner en valor la autonomía, la participación de la familia y su aporte a la alimentación saludable de la sociedad, el método LUME aporta fundamentos para la definición de políticas públicas, muchas veces influidas solamente por la visión empresarial del agronegocio. La agricultura familiar debe fortalecer su campesinidad y no se tornar empresarios totalmente subordinados. ¿Eso significa qué? Significa una economía más autónoma, basada en la naturaleza, basada en los vínculos sociales, mercados locales. Hoy por hoy, los sistemas agroalimentarios están dominados por grandes corporaciones que no tienen compromiso ninguno con los territorios, con la naturaleza, con la calidad de los alimentos. Entonces, es como reconstruir sistemas agroalimentarios. El encuentro, que finalizará mañana con visitas a chacras de Bella Vista, está organizado por el Instituto de Cultura Popular y el MAELA, Movimiento Agroecológico de América Latina, con el apoyo del Comité Católico de Cooperación Francesa. Participa también del evento Romain Holman, referente en agroecología para América Latina de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.